Muy bien, bueno, pues estamos iniciando en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo cuando son las 10 de la noche con 13 minutitos. Y bueno, pues estamos iniciando y por supuesto esperando tener muchísimas llamadas e historias que compartir esta noche con todos ustedes. Ahorita en un momento voy a saludar a los compañeros que nos acompañan esta noche aquí, todas las noches de este programa, que bueno, pues está el buen Saúl, Luis Guerrero en controles, Domi y Jaciel en teléfonos, que bueno, pues ya están listos para comenzar con este programa. Pero antes de pasar a lo que es a lo que son las historias que tendremos para esta noche. Y bueno, pues nosotros continuamos aquí con las noches de terror, ¿verdad? Noches de terrón, tierra de panteón. Y bueno, pues no sé si tengamos llamadas ahorita. Vamos a con una historia de las que tenemos por aquí preparadas y regresamos en un momentito más. Bueno, pues ya regresamos, son las 10 de la noche con 30 minutos y bueno, pues para continuar con este su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, y bueno, pues ya estamos listos para recibir cualquier llamada que sea para contar alguna historia, algún suceso que hayan tenido de algo paranormal. Y en un momentito más también vamos a tratar de tener por ahí un enlace a algún lugar de la ciudad con algunas personas que nos estarán contando por ahí seguramente algunas historias, ¿verdad? Y ¿qué íbamos a decir? Ah, bueno, ahorita en lo que está entrando esta llamada, fíjense que hubo una persona que nos trajo una carta, esto contándonos pues un suceso que tuvo. Y nos pedían obviamente que lo hiciéramos de manera anónima. Y bueno, le daré lectura a esto que dice: esta es una historia real. En la fecha de mayo, durante 3 semanas, a un niño de 5 años tenía un brazo operado, una placa y 2 tornillos en el brazo derecho y el izquierdo enyesado, donde se cayó de una barda. Decía que aparecía un niño de la misma edad del niño operado durante esas 3 semanas. El niño no dormía por las noches porque lloraba con un llanto de desesperación. Fue internado, pero los doctores no encontraban nada. En las noches sigue igual, las 3 semanas, hasta que lo llevaron con un padre, el quien dijo que el niño estaba poseído, era poseído por las noches de un niño de la misma edad. El reverendo padre le rezó y le dijo a su mamá: lléveselo a su casa, el niño va a descansar. Y así fue. El niño descansó totalmente hasta la fecha de hoy. Llegando la noche, siendo las 12:25, la mamá del niño sintió lo que su hijo sintió durante 3 semanas. Empezó a sentir un sueño muy profundo y de repente, mi hijo oye Bueno, vamos a checar la redacción de esta carta que nos enviaron. Por aquí tiene algunas cosas que no me dejaron hilar la carta, ¿no? Lo que nos estaban diciendo, pero ahorita la estamos checando y en un momentito más le damos lectura de la manera que debe ser. Y bueno, pues les decía que íbamos a enlazarnos a algún lugar de esta ciudad de San Miguel de Allende. Y bueno, pues, ¿en dónde nos encontramos? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Luis, Domi, Jaciel, Saúl, que andan por ahí en cabina. Efectivamente, como cada año, pues también nos somos invitados a, de alguna manera, a visitar la colonia, los barrios de nuestra ciudad, donde también están escuchando Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Y en esta ocasión, bueno, pues nos hicieron la invitación desde la colonia San Rafael para que los vinieran a visitar. aquí escuchen nada más algunos de ellos que están por aquí. Nos vamos con esta historia. Vamos a tratar de que sean cortas por el tiempo que tenemos en radio. Más o menos de lo más interesante que te acuerdes, ¿vale? Dale. Escuchamos. Está bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy de Tamalo. Mi historia no tiene nada que ver con fantasmas ni nada de eso. Solamente una vez que nos pasaron las canchitas a mis compas, estábamos ahí jugando fútbol y se nos acercó un muchacho que le dicen el de todo ahí de la San Rafa y dijo, no, hombre, ¿se quieren drogar o qué? Nosotros, nada, que no, nada, nosotros no hacemos nada de eso. Y ya no. Dijo, no se van a meter en nada ni van a fumar nada. Solamente acá no. Van a agarrar sus dos manos, ¿no? Y las van a poner en su pecho. Y así, el que esté más fuerte de ustedes, lo va a abrazar desde atrás y se lo va a apachurrar todo, con todas sus fuerzas, con unos 5 o 10 segundos. Y ya no. Ya lo suelta y lo va a dejar caer. Y ya entre ese, cuando lo suelte, según uno tiene que alucinar como por unos 10 segundos más o menos. La persona que estaba alucinando, pues así no siente el efecto como de una hora y acá, ¿no? Y así no, ya uno pasó uno por uno, pasó el Néctor, el Carlos, el Sebas, el Paco, el Chucky y yo, ¿no? Y hasta el último, pues fue el Chandú. Y ya no, cuando le estábamos haciendo eso al Chandú, ya quedó en el suelo tirado y pasamos como 5 o 10 segundos y no, pues no reaccionaba. Y no, pues pasó un minuto y no, pues no reaccionaba. Nosotros estábamos acá, no, bien espantados. Y no, pues pasaron dos minutos y no, pues no reaccionaba, ni hablaba, ni nada. Estaba ahí, así como convulsionando en el suelo. No, pues estábamos bien espantados, así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, y siguieron pasando los minutos, pasaron como 6 y no, todavía estaba así, tirado en el suelo. Y no, pues nosotros se nos decían eterno, no sabíamos qué hacer. Y ya, como después de unos 15, 20 minutos, pues ya reaccionó. Y nada, lo que primero que pasó fue que nos miró a todos bien raros, así, se nos quedó viendo a todos, y se puso a chillarnos, se fue a un árbol, y nada, pues le preguntamos, nada, ¿qué tienes? No, pues no dice nada, nada más estaba llorando. Nosotros, ¿qué tienes, Chandú? Cuéntanos. No, pues no, es que vi cosas muy malas, ya acá, vi puros demonios, y no, muy feo. Y estaban llori. Y no, pues nosotros no sabíamos ni qué hacer, estábamos bien paniqueados, quedado bien espantados. Y nada, y pues después de eso como que le quisieron entrar como ideas de que se quería suicidar ya acá. Y pues no, pues nos espantamos más. Y ya después pasó como un mes así de acá, no, de que se espantó y pues ya fue todo. Oye, hermano, fíjate que esto que estás comentando es algo que incluso está corriendo en redes sociales. Es algo que no deben hacer, porque saben que ponen en riesgo su vida, ¿eh? Sí. Pueden sufrir un paro cardíaco y con esto, bueno, pues no volver a poder tener ningún tipo de experiencia después. Así que eviten ese tipo de cosas, de verdad. Y por aquí, Chamuco, también nos quieres contar una historia, pero esta sí es que tiene que ver con fantasmas y este tipo de cosas. A ver, te escuchamos. Buenas noches, yo soy el Chamuco, aquí un saludo para toda la banda. Saludos. Mi historia es la que es verdadera, se trata de un fantasma que sale a través de la casa. Hace poco, unos 15 días más o menos, eso le sucedió a mi cuñado, y yo también lo he visto. Lo que pasa que a veces, aquí a través de la casa sale una señora vestida de negro. Y entonces en ese instante mi cuñado pasó y le saludó, pero no le hizo caso. Le volvió a saludar otra vez y es cuando la señora se le quedó viendo, pero no se le dio la cara. Y en ese instante pasaron dos niños pequeños, digamos de unos 8 años o 3 años más o menos. Y a mí sí, pues sí me espantó, ¿no? Porque se me quedaron viendo a mí. Luego estaban jugando sobre los cardones. Y fue cuando yo sí me quedé más asustado, porque dije, ¿cómo? Si yo estoy viendo eso, otra gente lo verá. Y pues de eso se trata de mi historia, que es verdadera, que le pasó a mí y a mi cuñado. Nosotros, la parte frontal de tu casa es este, ¿cómo se llama este callejón? Del aguacate. ¿Este es el del aguacate? El callejón del aguacate. ¿Y en la parte trasera qué se ve? La otra parte trasera es que ve puro cerro. Es puro cerro. Es puro cerro. Ya van ocasiones que me sucede eso. Esa es una historia que yo las viví. Oye, Chamuco, ¿y tu apodo, este tipo de cosas te da miedo? No, le tengo miedo, ahora sí que digamos ni a la muerte. Eso es todo. Porque la muerte viene hacia mí. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Oiga, yo les agradezco mucho que nos hayan recibido aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros continuamos ahí en cabina. Gracias, muchachos, por recibirnos. Muy bien, bueno, pues saludos ahí a toda la banda de la San Rafa. Un saludote y gracias por esas, bueno, pues por compartir esto con nosotros, algo que pasa ahí en la colonia San Rafael. Y bueno, pues también el comentario que hacían hace un momento, de la primer, el joven que era el támano, ¿verdad? Que no anden haciendo eso, la verdad, eso sí es bien peligroso. Entonces, ya lo pusieron en práctica. Y bueno, pues sí, afortunadamente este chavo pues por ahí la libró, ¿no? Pero sí es algo peligroso eso, entonces no lo anden haciendo ni de juego, por favor. Vamos con una llamada que tenemos desde Texas. Tenemos a Juan Jesús. Juan Jesús, ¿cómo estás? Sí, muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Qué nos vas a contar esta noche? Le iba a contar una historia que me pasó de un perro negro. Ajá. Cuéntanos. Era una fecha, era más o menos en esos tiempos, el tiempo del Día de Muertos. Ajá. Iba caminando de repente la noche y no, pues, de repente pues me salió un perro de un callejón. Ajá. Y pues, no, pues cuando volteé, pues, no, era un perro grandísimo, así, negro. Y no, pues, brillaban los ojos de color rojo. Ajá. Y pues, cuando yo me di cuenta que era un animal grande, pues, entré en escalofrío en todo el cuerpo y pues, lo que yo hice fue correr, pero yo sentía que iba rápido y no, pues, no corría nada, iba lento. ¿Y esto dónde fue, Juan Jesús? ¿Juan Jesús? No, pues, como te digo, y pues, no podía correr, corría muy despacio y esto dónde sucedió, Juan Jesús? Bueno, yo creo que tenemos problemas ahí con la llamada, con la línea. Parece ser que no nos escucha bien Juan Jesús y nosotros también escuchamos muy cortada la llamada, ¿verdad? Se oye mucho ruido nada más. Juan Jesús, gracias por llamarnos. Y bueno, pues saludos hasta Texas, ojalá y bueno, pues si retomamos la llamada que se escuchara bien nuevamente, ¿no? Pero sí estábamos teniendo ahí algunas fallas con la llamada. Bueno, tenemos algunas historias aquí que nos han hecho llegar también, a las cuales en un momentito más les daremos lectura. ¿Ibas a comentar algo por ahí? No, solamente la persona a la cual, bueno, de la primera historia que estás leyendo, para hacerlas un poco más corto en lo que se puede redactar o la limpiamos la historia, lo único que me comentó la persona es de que su hijo tenía 4 años cuando le sucedieron todas estas cosas. Actualmente ahorita ya tiene una edad ya adolescente más o menos. Y me comenta que hoy en día sigue presenciando este ente junto con él o en la casa donde viven. De hecho, comentó que quieren cambiarse de casa para ver si puede mejorar, si puede tranquilizarse la situación. Yo lo único que le comenté a la persona es de que obviamente no se sugestionara tanto y que tuvieran un poquito más de fe en Dios, en la situación, y hicieran un poco de oración, quizá por esa alma, por ese ente que quizá solamente esté molestando a este pequeño. Que bueno, eso es algo de las situaciones que normalmente pasan con los niños, que son muy susceptibles a estas situaciones. Sí, así es. Hay niños que son muy susceptibles a verlos, a sentirlos y hasta jugar con ellos. Pero por ejemplo, lo que ya estaba leyendo también sobre la carta de la señora, sí es un espectro muy... Se puede decir que es para causarle daño. Lo que ahí no sé bien si realmente lo que quiere el espectro es el cuerpo de la criatura. Ajá. O nada más estarle causando daño. Claro, o sea, realmente hay muchas situaciones o muchas teorías sobre esto, que solamente puedes hacer algo que quiere estar jugando con él de una manera un poco brusca, por decirlo así. Pero bueno, eso es más o menos de lo que trata esta historia de esta persona. Y bueno, ojalá nuestro guía nos esté escuchando por ahí, porque pedía un poco de ayuda. Y bueno, más adelante le pasaremos los datos a nuestro guía para ver si puede contactarla y hacerle, más que nada una visita y ver si se le puede ayudar. Bueno, no tenemos a nadie en línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Llamo del fracción de Insurgentes. Cuéntenos, señor. No, pues es que... No, vivo aquí por la calle Ignacio Allende, ¿verdad? Ajá. No, pues se oye muy suave. Sí, bueno. Bueno, parece que se cortó la llamada. Bueno, en lo que se reitera esta llamada, vamos a pasarle la historia que ya teníamos pendiente, que es la de otro amigo que nos visitó la semana pasada. Nos estuvo contando varias anécdotas que le sucedieron durante una situación en el hospital, que van ligadas a lo que le sucedió anteriormente, que no sé si recuerdan la historia, que fue cerca de un rancho y cerca de lo que es el Parque Cloutier, donde se perdió por unos instantes, y en el rancho donde pudo escuchar alrededor de donde dormían murmullos, como si caminaban y platicaran señas alrededor. Así que vamos a poner esta historia y en un momento regresamos aquí con ustedes. La siguiente fue hace aproximadamente un año y meses. Uh-huh. No, perdón, dos años. Yo, para ese entonces, haz de cuenta que un domingo, después de llegar a jugar, comí normal. Y me acosté en mi sillón y empecé a sentir un dolor bien fuerte aquí. Y no se me quitaba. Y no, pues me llevaron al seguro el lunes y pues me dieron como medicina y no se me quitaba. El martes volví a ir y el martes me detectaron que era apendicitis y me mandaron a Celaya. Y ya yo ya iba a la operación. Ya me habían dicho que me iban a operar, le habían dicho a mi familia que se prepararan como las cosas porque me iba a tener que ir y que quién se iba a ir conmigo y todo eso. Y haz de cuenta que ya llegamos a Celaya ese día como a las 3 de la tarde, el martes a las 3 de la tarde, y haz de cuenta que no me pudieron operar. Me prepararon todo, te vendan de los pies, no sé por qué. Me prepararon, pero haz de cuenta que antes de entrar al quirófano salieron unos resultados que... hay algo malo en mi sangre, como que no coagula, algo así. Uh-huh. Entonces que si me metían el bisturí, si me abría un poquito me iba a desangrar, me iba a morir desangrado. Y no, pues nos esperamos toda la noche del martes hasta el miércoles me iban a operar. En el transcurso de martes a miércoles me iban a estar metiendo bolsas de plasma constantemente, cada media hora, cada una, no me acuerdo, para que se regulara todo y me pudieran operar. La primera noche, cuando yo llegué la noche del martes, eran como las 11 y yo ya estaba con los pies vendados y todo, pero me metieron a una sala como de, se podría decir de urgencias, la verdad no me acuerdo bien. Y haz de cuenta que me metieron, no, pues mi mamá me dejó solo, no sé a qué se salió mi mamá, la verdad, Yo me estaba quedando, me dijo, quédate dormido tú tranquilo. Al lado de mí estaba un señor que ya lo habían entubado. Cuando lo entuban, bueno, yo me di cuenta que cuando los entuban es que ya, pues casi ya se van a morir. Y hace cuenta que me quedé dormido, pero con mi cabeza hacia el lado izquierdo. Y me quedé dormido así. Entonces yo sentía que de abajo, bueno, sentí que de abajo así, me dijeron, Amir. Y yo volteé y pues no había nadie. Y hace cuenta que, pues ya, no le dije a mi mamá. Me dijo, llegó y me dijo que nos iban a cambiar a otro lugar. Y ya pues nos subimos, todo normal, entre comillas. Y haz de cuenta que pues ya se llegó el miércoles, como a eso de las 12, 11 me empezaron a preparar, a rasurar mi panza y todo, porque pues me iban a abrir. Y haz de cuenta que ya pues recé. Yo traía mi escapulario, me lo quitaron y todo. Y me metieron a la sala como de espera. Y ya se presentó conmigo el anestesiólogo. Me dijo, no, pues yo voy a ser tu anestesiólogo, estate tranquilo, te voy a meter esta jeringa y así, así, así. No te muevas porque te puedes quedar paralítico. Y no, pues ya, pasó todo eso. Haz de cuenta que pues ya me prepararon todo, llegué al quirófano, me pusieron en la cama, todo. Y pues no, la verdad yo no sé qué traía dentro de mí, porque yo soy bien coyón hasta para las inyecciones. Pero no, yo estaba tranquilo. El anestesiólogo me dijo, pues ponte así y ya te vamos a anestesiar, no te vayas a mover. Uh-huh. Y ya, haz de cuenta que me acostaron, pero de mi pecho hacia arriba pusieron una mantita blanca. Sí, para yo no ver. Y haz de cuenta que me dijeron, no, pues la típica, ¿no? Cuenta del 100 al 1, al revés. Ya, pues es cuando ya sientes la anestesia. Llegué como al 97 y yo me acuerdo clarito, la verdad no sé si fue por la anestesia o otra cosa, pero yo me acuerdo que cuando cerré los ojos yo sentía que mi camilla la jalaban para atrás así. Y yo iba así en mi camilla, pero iba viendo a los lados cómo íbamos para atrás, pero rápido. Y de ahí ya no me acuerdo. Me acuerdo, bueno, de eso. Me acuerdo ahora hasta cuando yo estaba así, pero en eso haz de cuenta que como que se cortó la anestesia, no sé. Y yo abrí los ojos y yo nada más veía como si estuvieran cosiendo algo así o estuvieran jalando algo así. Porque como estaba pues así acostado, por ejemplo, y estaba la mantita, yo nada más veía como las manos salían, como si estuvieran cosiendo algo así. Y no, pues haz de cuenta que como que se dieron cuenta que yo me había despertado y dijeron algo de póngale no sé qué. Y otra vez me caí. Y ya haz de cuenta que para esto, lo otro que me acuerdo es que yo estaba en mi camilla y haz de cuenta que yo estaba así acostado en mi camilla, así, pero iba bajando como en un hoyo donde se veía café. Así un poquito más café de esto. Pero conforme iba bajando, iba viendo como cráneos. Iba así bajando, iba viendo cráneos. Volteaba y eran cráneos. Y yo dije, no, neta, que yo no quiero estar aquí. Y yo estaba así como de, no quiero estar aquí. Y como que subí. Y cuando subí, abrí los ojos. Y todos los doctores me estaban diciendo, Luis, despierta, Luis. Y ya nada más yo reaccioné y les dije a las doctoras, les dije, díganle a mi mamá que salí bien. Y ya pues volví a caer otra vez por la anestesia. Y haz de cuenta que ya salí a la sala de espera. Y ahí conocí a un chavo que era como del Sabes, algo así. Uh-huh. Pero de aquí, de San Miguel. Le dije, ¿qué onda, tú de dónde eres? Me dijo, no, yo soy de San Miguel. Le dije, yo también. Le dije, ¿qué te hicieron? Me dijo, nada, pues solamente me iban a quitar un absceso que tenía en el cuello, algo así. Me dijo, ¿y a ti? Le dije, no, yo acabo de salir de la operación. Y haz de cuenta que los dos como que platicábamos, pero bien anestesiados. Uh-huh. Y ya luego nos dormimos. Yo sentí que me dormí como media hora. Yo así nada más. Pero dice mi mamá que yo entré al quirófano como a la 1:00. Y a ella le avisaron como hasta las 7:00. Sí. Que había salido bien. No, pues dice mi mamá que estaba así en la sala de espera o no me acuerdo en dónde, pero que vio salir una caja así blanca. Y no, pues que sí sintió bien feo porque no le habían avisado los doctores. Y no, pero pues gracias a Dios había salido bien. Y ya haz de cuenta que en la noche del jueves, me operaron un miércoles. El jueves, haz de cuenta que al lado de mí estaba un señor que ya estaba grande el señor. tenía como unos 70 años y tenía a su esposa, pero haz de cuenta que no, su esposa era como de esos amores que te das cuenta así como de antes que dicen, no, la verdad, ese sí es amor, porque la señora le decía, ¿cómo estás, mi vida? O, ¿qué te hace falta? ¿Quieres que te cambie el pañal? Cosas así, ¿no? Entonces decía, no, pues ahí la verdad, uno se da cuenta, ¿no? De lo que sí es el amor de una persona hacia otra, porque ese señor haz de cuenta que dice que ellos estaban parados en el tráfico y que llegó un carro y les pegó por atrás y el señor chicoteó y entonces se quedó como paralítico, me parece. Uh-huh. Y ya había durado como 4 meses en el hospital, lo dieron de alta, pero no se recuperó, y cuando estaba ahí ya llevaba 6 meses. Y no, pues haz de cuenta que ese señor tenía como un radiecito o una tele, la verdad yo no veía, nos separaba la cortina. Y haz de cuenta que en ese cuarto nada más éramos él y yo. Era el único de dos. Y haz de cuenta que ese día estaba jugando el Cruz Azul, porque yo me acuerdo que estaba escuchando el partido del señor. Ya yo nada más estaba así, siempre nada más estaba así como pensando, durmiéndome, pues no haces ninguna otra cosa estando ahí menos operado y abierto de tu panza. Y ya haz de cuenta que estaba jugando el Cruz Azul contra el Monarcas, yo me acuerdo. Y haz de cuenta que era temprano, eran como las 8, pero te digo, de este horario ya estaba oscuro el hospital y todo. Y haz de cuenta que yo me quedé dormido. Y haz de cuenta que entré sueño. Yo no sé si la verdad si soñé o lo pude ver o me percaté, no sé. Haz de cuenta que mi cama estaba así, como de sur a norte. Y aquí estaba la puerta. Entonces, mi cama estaba pegada a una pared, así. Estaba como un aparato para medir, no sé, cosas. Pero entonces yo soñaba o me daba cuenta que llegaba una señora aquí, a la puerta, y se paraba un ratito. Entonces, de la puerta para mi cama, caminaba y se quedaba parada aquí otro ratito. Y después de eso, le daba vuelta hacia mi cama y pasaba por atrás. Pero te digo que estaba pegada a mi cama, cama a la pared, y estaba más aparte ese aparato, tenía un aparato grandote. Uh-huh. Pero ella le pasaba por aquí y le daba vuelta aquí a mi cama y se quedaba en la puerta otra vez. Y así se quedó un rato. Y cuando se volvió a quedar en la puerta aquí, yo me desperté y dice mi mamá que yo estaba bien inquieto, que yo le decía que ya me quería ir, que yo había sentido bien feo, uh-huh, que ya me quería ir. Ella me quería regresar para acá, para la casa. Y haz de cuenta que le dije, fíjate quién está en la puerta. Y me decía que no había nadie. Le dije, no, pero pues es que yo siento que hay algo ahí. O alguien. No me acuerdo si le dije algo o alguien. Y le dije, a ver, quita la cortina del señor. Me dijo, no, ¿cómo la voy a quitar? Pues no, no se puede. Porque si la quitaba, pues sí podía alcanzar a ver poquito. Y no, pues no la quiso quitar. Y le decía, pero es que fíjate, yo siento que está como algo, alguien ahí. Y me decía, no, pero es que no hay nadie. Y me dijo, tú tranquilo, ponte a rezar. Te juro que yo no me tranquilizaba. No sé por qué, haz de cuenta, cerraba mis ojos y ahí veía a esa señora. Nunca la vi de frente, solo la veía de espaldas. De espaldas hacia la puerta. Y haz de cuenta que el día siguiente le tocó ir a mi papá, era el viernes, le tocó ir a mi papá, y haz de cuenta que le decía, no, hombre, papá, tú ya diles que me dan de alta, yo ya no quiero estar aquí se siente bien feo. Y ese día se murió alguien más, de ahí, pasillo. Del mismo pasillo, se murió alguien más, y haz de cuenta que yo le decía, no, yo ya me quiero regresar a la casa, yo ya no quiero estar aquí. Y ese día, haz de cuenta que me volví a quedar dormido y mi cabeza estaba para el lado izquierdo, y de abajo hacia arriba yo sentí que me volvieron a decir, a ver. Y yo le dije, ay, cabrón, pues como de qué, y ya van dos veces. Y haz de cuenta que no, pues se llegó el sábado y fue un doctor a revisarme y le dije, no, pues qué me hace falta, estoy drenando bien, ya ni siquiera estoy sacando nada, la herida va bien, perdón. Y le dije que ya me diera de alta, y ya pues hicieron el papeleo, ¿no? Uh-huh. Y todo, y pues ya fue cuando me trajeron para acá. Y te digo, pues esa vez fue eso, ¿no? Lo del ¿cómo se llama? ¿Dónde te operan? El quirófano. Que yo sentía que iba como para abajo, y cuando dije, no, yo no quiero estar aquí, pues subí. Bueno, ahí vamos a poder descartar un poquito lo que es los efectos de la anestesia. Pero lo que me llamó la atención fue donde sentiste donde te van jalando hacia atrás. Uh-huh. Y en la parte donde dices que vas descendiendo. Uh-huh. Y más porque pudiste notar cráneos. Sí. No me imagino la verdad que cómo pudo haber sido, pero esas dos situaciones sí pueden ser un poco conllevadas a lo que estás, a lo que te sucedió desde anteriormente. Y fíjate que yo, más que nada, yo vivía así de mi punto de vista, como que descartaba eso, ¿no? Uh-huh. Y lo que le ponía mayor atención era lo de la señora, porque yo me acuerdo que empecé a sudar y sentí así como bien feo, ¿no? Como bien desesperado de ya quererme ir, porque yo sentía que ahí estaba la señora. Sí, te vigilaba, y te digo, ¿no? que a la señora yo nunca la pude ver así como de frente, yo siempre la vi de espaldas hacia el pasillo y uh-huh. Sí decía, no, pues, o cómo pudo pasar por aquí atrás si estaba pegada a la cama. Sí. Y el aparato. Pero sí, te digo, y lo que yo más, como sentí más raro fue cuando iba bajando y te digo, iba viendo eso, los cráneos y la, como la tierra de color café, que dije, no, yo no quiero estar aquí, que subo. Y en eso me están despertando todos los doctores diciéndome, Luis, despierta. Pero pues, sí es, realmente esa situación sí suena muy interesante, la verdad. Más que nada por las cosas en las que tú cuentas, las cosas que pudiste ver y sentir. No. Realmente no sabemos si fue la anestesia uh-huh. lo que hizo el efecto, sí. Pero lo que lleva ahí es de cómo es que la anestesia te llevó, o cómo es que ajá. tu mente te pudo llevar ese tipo de imaginación, sí. ese tipo de cosas, porque... O que se relaciona. No es normalmente de que... Bueno, vamos, tampoco no soy médico ni nada ajá. por el estilo, pero... Lo poquito que sabemos en cultura general, uh-huh. sabemos que la anestesia es una droga en la cual te hace un poco alucinar al principio y después de la... Y después. Esto, sí. Entonces, pues bueno, sería cuestión de ya checar esa parte de ahí y ver todo eso. Pues bueno, muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias por venir aquí a cabina. Espero más adelante nos puedas contar sí. otras historias, porque mencionas que tienes todavía más, entonces... Uh-huh. Vamos a dar tiempo de que entren las llamadas y de que tengamos un poquito más de audiencia por los radioescuchas y las llamadas, perdón. Así que, pues bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando y próximo. Bueno, te esperemos nos puedas visitar nuevamente. Sí, claro que sí, gracias a ustedes. Y bueno, pues ahora pasamos con una llamada que tenemos de la colonia de San Antonio a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues es que le voy a contar una historia de que pasó más o menos hace como 3 semanas. Ajá. Pues nos invitaron a una fiesta ya en Los López, unos 15 años de una prima. Sí. Y fuimos y todo, y ya como no teníamos cómo regresarnos a San Miguel, nos quedamos ahí en el rancho, pero teníamos que caminar como 1 kilómetro hacia la carretera. Ajá. Y pues en ese transcurso hay una cancha de fútbol, pero no había luz y pues era como 1:30 o 2 y caminamos y en ese entonces pues vimos a una mujer que estaba llorando y pues habíamos dicho pues de seguro pues viene de la fiesta y se le subió o algo habrá pasado, ¿no? Uh-huh. Y pues de repente pues fuimos y le gritamos mucho, oiga señora. Y pues no volteaba y nos íbamos acercando poco a poquito porque hasta nos daba miedo, hasta había mucho nada, que casi nos van a hacer una broma. Y en ese momento que nos acercamos más, pues vimos que al casi llegarle un poquito más para adelante, volteó y como que le brillaron los ojos, así como cuando le brillan a los perros. Uh-huh. Y no, pues nos fuimos corriendo, luego a la casa del amigo, corriendo porque hasta los dos que iban tomados de nuestros amigos, hasta como que se les bajó. Y llegamos a su casa y nos dijo su mamá que, pues que teníamos, que si se había pasado algo, si nos habíamos peleado porque venimos corriendo. Y nada, pues le habíamos dicho que había pasado, que se nos había aparecido una mujer y que nos dio un alto miedo. Y pues ya nos dijo, nada, pues aquí como que sí aparece, pero no, nunca me ha tocado, pero qué más suerte que les haya tocado a ustedes. Ajá. Y incluso nos dormimos como a las 3, pero incluso se escuchaban ruidos, hasta se escuchaba así como los lamentos. Y no nos pudimos dormir. Uh-huh. Pero entonces o sea ya existe esta historia o la gente de ahí de Los López cuenta ¿Ha contado de qué han visto a esta persona, a esta mujer? No, sí, es que le digo que pues íbamos normal, solo que pues no sé, o sea, es muy muy raro porque hemos ido así a fiestas, pero no, ¿cómo se llama? No se había aparecido hasta ese entonces. Ajá, pero la mamá de tu amigo a la casa donde llegaron les dijo que sí se hablaba ya de esa aparición. Sí, había dicho que los vecinos mismos de ahí habían dicho que se les aparece una mujer que varias veces se les aparece y pues ya es como común, pero a los nuevos que llegan ahí pues es extraño y sí les ha quedado más miedo. Supuestamente habían dicho que pues ahí murió la mujer, pero hace bastante tiempo y pues aún se sigue apareciendo y ya nos toca a nosotros. Ajá. ¿Cómo vieron su rostro, Alejandro? O sea, me dices que al verla, vieron que brillaban sus ojos como cuando ves a un perro, un gato que le brillan los ojos, pero ¿vieron su rostro? No se alcanzaba a ver muy bien, se veía como si estuviera así como desgarrada la cara, o no sé, se ve así como si tuviera sangre, no se veía muy bien, porque ajá, se alcanzaba a ver con el brillo de la luna muy poquito, porque le digo que estaba oscuro, pero al momento que volteó le brillaron así los ojos, como si fuera un demonio o algo, y nos dio bien alto miedo. Ajá. ¿Qué aspecto tenía de una mujer joven, ya grande? ¿Cómo era? Como de unos entre 25 y 30 años. O sea, una mujer joven. Sí. ¿Su vestimenta la vieron? No muy bien. Usaba como de esos vestidos largos. Ajá. Pero como color oscuro, como un café oscuro. Ajá. Y así como desgarrado de la parte de abajo de las piernas. Ajá. ¿No les dijeron que si hay alguna leyenda, alguna historia de esta mujer, quién podría ser? Porque muchos, bueno, conocemos esa historia o la leyenda de la Llorona. Y por aquí Saúl nos platicaba de alguna otra, ¿verdad? En una ocasión de una mujer de ahí del parque, si mal no recuerdo. Sí, de una novia. ¿No les dijeron si hay alguna leyenda de esta mujer? No, pero nada más nos dijo la mamá de mi amigo que sí, como que se les aparece más a los hombres que vienen como tomados o vienen solos, porque se les aparece más a los hombres que a las mujeres. Ajá. Entonces la podríamos relacionar un poco con esa historia que se habla mucho de pues la Llorona, la leyenda de la Llorona, ¿no? Sí, pues más o menos sí, porque le digo que ya llegando a la casa de mi amigo no nos podemos dormir porque se escuchaban los lamentos, se escuchaban muy cerca, hasta nos daba miedo asomarnos por la ventana o tan siquiera cerrarla, no nos queríamos ni asomar. Y eso fue reciente, me dices, ¿verdad? Hace aproximadamente 3 semanas, me decías. Sí. Fíjate, nada más. Y por allá por los López. Sí, allá en las canchas de fútbol que... No sé muy bien dónde están, pero enfrente hasta hay una escuela. Ajá. ¿Hay un arroyo por ahí? No, no, ¿verdad? No, sería la presa, pero sería hasta más adelante. Sí, es más adelante. Sí. Okay. Muy bien, Alejandro. Bueno, pues gracias por llamarnos y compartir esto con nosotros. ¿Cómo a qué hora le sucedió? Dices como a las... Entre 1:30 y 2. Entre 1:30 y 2. Sí, veníamos ya de camino porque se acabó temprano y ya pues como no teníamos cómo regresarnos a San Miguel nos tuvimos que haber quedado en la casa del amigo que vivía ahí. Ajá. Bueno, pues saludos para todos ustedes y gracias por comunicarte con nosotros. Sí, gracias. Gracias, hasta luego. Tenemos otra llamada más, ¿verdad? Tenemos por ahí a Isaías Ramírez. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Isaías, bueno, ¿qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Voy a contar una historia. Sí, cuéntanos, Isaías. Una vez que yo venía de un baile de acá de Rancho Nuevo. Ajá. Venía yo caminando acá en el río. Eran como estas horas. y escuché como un señor se rió, pero no presté atención y seguí caminando para mi casa. Ajá. Y pues ya llegué y pues llegué cansado. Llegué y me recosté un poco. Uh-huh. Y ya después, como a los 10 minutos, fui a apagar mi foco. Y pues esa vez se miraba bien porque estaba la luna y se miraba bien clarito todo así afuera, ¿no? Uh-huh. La sombra de los árboles. Y ya cuando apagué el foco, me acosté para dormirme y volteé hacia mi ventana y vi un señor parado. Era un señor con sombrero, era alto, bueno, y luego tenía su sombrero y tenía como una chamarra de cuello. A ver, me repites tantito, ahí tuvimos como una interferencia. Era una persona alta, sí, con sombrero, ¿y qué más me decías? Pero él se me quedó viendo. Él se me quedó viendo a mí. Y pues yo me dio mucho miedo, me tapé con mis cobijas luego. Ajá. Y ya después me destapé y volví a voltear para allá y todavía estaba ahí parado. Así seguía como mirándome para acá, así para mí. Y ya después, como a los 10 segundos, así como que agachó la mirada para abajo y dio media vuelta y se fue. Y ya además, así más como un minuto y medio, se aventó como otra rezada y se pusieron a ladrar los perros ahí en la primaria. Ajá. Y pues fue lo que me pasó. Pero escuchaste perfectamente las risas entonces. Sí, escuché una antes y una después que me pasó eso. Ya cuando se fue. Sí. ¿Cómo a qué distancia fue que escuchaste la risa y que empezaron a ladrar los perros? Los perros ladraron como a 100 metros. Ajá. La risa la escuché pues como a 40. O sea, era una risa fuerte. No escuchaba muy fuerte, sino como el eco, como así como muy profunda la risada. Ajá. ¿Y esto fue allá por Presita de Santa Rosa? Sí, en la presa de Santa Rosa. Ajá. ¿Y se ha escuchado de esta aparición por ahí entre los vecinos, pues la gente de ahí de la comunidad? Pues dicen que hace muchos años pues acá se mataron un señor acá por donde vivo. Ajá. Como un charro así. ¿Así como lo viste tú? Sí, casi, así como me cuentan que se murió. Así como me lo describen, cómo era, así me imagino que era, porque pues tenía su sombrero, era como una tejana. Ajá. Y tú, bueno, me dices que lo viste, que él te miraba también. ¿Cómo sentías esa mirada, cómo era? No, pues la verdad sí me dio mucho miedo. Sentí muchos escalofríos. Y pues y así como le digo, sí me dio miedo, pero siempre también me decidí a destaparme y también lo volteé a ver. Ajá. Y pues duramos mirándonos como unos 10 segundos, 15. Ajá. 10 segundos, 15 en que se estuvieron observando. Sí. Y me dices, inclinó su cabeza, dio media vuelta y se fue. Sí. Mira, pues bastante interesante. Y bueno, pues verlo como una persona, y lo extraño es que hayas escuchado esa risa y de repente, pues de alguna manera te fue siguiendo, ¿no? Hasta tu casa. Sí, porque de hecho, de donde escuché la primera risada, está como a 15 minutos de mi casa. Ajá. Fue en el río, cuando lo escuché. Y pues como a veces hay borrachos ahí, pues yo ni presté atención. Pero ya estoy, me puse a pensar y era él, porque me venía siguiendo, no sé, porque pues se me hizo raro que después y antes de que me pasara eso, escuché la misma risada. Ajá. ¿Y no sentías que alguien te seguía mientras ibas caminando? Pues yo venía acá concentrado con el teléfono, así tanto no puse atención de eso. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Isaías? Como 2 meses, 3 meses por ahí. Ah, pues también es algo relativamente reciente, ¿verdad? Sí, no, y también a los hechos como 8 días. Ajá. Me volvió a aparecer otro, pero era como eso fue acá en las cascadas de banda, ¿sí lo ubica? Sí. Yo estaba acá arriba con un primo y un amigo. Ajá. Eran como las 7 en el otro horario, todavía se alcanzó a ver. Ajá. Y yo venía en mi caballo y pues tan bueno, yo lo noté que como así como mi caballo es manso y pues se empezó como a espantar, no sé, como se volvió bien inquieto. Uh-huh. Y yo venía así toda la orilla del río, allí para arriba de las cascadas, toda uh-huh. la orilla del río y al final de una tierra donde siembran estaba como un bulto parado, era como que tenía como su gorro, así como una sudadera. Uh-huh. Pero yo imagino que era la muerte porque le llegaba hasta abajo, hasta los pies, no se le miraban sus pies porque la arrastraba. O sea, era como una hoz. Ajá, o sea, traía como túnica. Era como una guadaña, una guaparra, pero grande. Ajá. Y yo fui el único que me tocó, fue el único que me tocó verla. Ajá. Porque como mis amigos viven del otro lado del río y yo vivo para acá, para la presita, cada quien agarró su rumbo y ellos iban caminando para donde estaba esa persona. Ellos no lo vieron. ¿Usted la vio a lo lejos? Yo la vi. ¿Dónde? ¿Usted la vio de una distancia más larga, más lejos? Sí, la vi como unos 100 metros, 150. Ajá. Y ellos iban caminando para allá. Y ellos iban dirigiéndose a ella, pues. Pero no la vieron. Ajá. Entonces, ¿usted cree o por lo que vio que era pues algo parecido a la muerte? Sí, pues yo me aseguro que era ella, pues sí, pues que pues así como se la describo fue como la vi más o menos. Ajá. Y pues yo lo único que traté, yo no le puse, sí, pues, sí la vi, le puse atención, pero yo lo que traté fue huir de ahí porque pues sí me dio miedo. Lo que quería era huir. Ajá. Y bueno, algo también interesante fue la cuestión del caballo, ¿no? Que pues muchas veces tienen esos, se habla de que los animales tienen algún otro sentido que pues detectan ese tipo de cosas y pues como dice, se puso intranquilo, ¿no? Su caballo. Sí. Fíjate, tenemos otra llamada más, Isaías, pero fíjate, me acaban de enviar esto que le voy a dar lectura mientras estamos, antes de pasar a la otra llamada. Dice, respecto a lo que dice el señor, espero le puedas dar lectura, el señor del sombrero negro, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no sepas que está ahí, te está vigilando, todos tenemos uno, ve cada uno de tus movimientos y siempre está ahí, él lo ve todo, conoce tus secretos más íntimos y sabe tu vida de memoria, pues nació contigo. Estoy hablando, claro, del señor del sombrero negro. Y dice, él siempre te está observando todo el tiempo, nadie sabe si son buenos o malos, pero aún así son escalofriantes. Por la noche, mientras duermes, él se para enfrente de tu cama solo viéndote. Mientras te bañas, él te está vigilando. Incluso ahora, mientras lees esto, él te está viendo. Volteas la prueba, no lo lograrás verlo y él no se enfadará por lo que intentes, porque sabe que no puedes. Él se mostrará ante ti cuando crea que es el momento adecuado. Si lo ves antes de que ellos te lo permitan, ellos desaparecen al instante. Si tratas de hablar con ellos, desaparecen, pero volverán, porque no pueden alejarse de ti. Estarán contigo hasta el día de tu muerte. Solo pocas personas han logrado ver estos misteriosos entes. Dicen que son altos, como de 2 metros. Siempre llevan puesto un saco negro, unas botas de cuero, negras, por supuesto, y su característico sombrero negro, y en donde debe ir su cara. Solo hay un espacio negro, no hay nada, no tiene rostro alguno. Todo empieza el día de tu nacimiento, cuando sales, él aparece por primera vez y te mira con una mirada tan fría que comienzas a llorar, sientes miedo. Pero solo eres un bebé indefenso, todos lo vemos al nacer, por eso todos nacemos llorando. Nadie sabe si son demonios enviados por el diablo para arruinarnos la vida, o ángeles enviados desde el cielo para protegernos del mal. Dicen que puede ser alguien a quien conozcas que ya haya fallecido, o puede ser alguien a quien conociste en una de tus vidas pasadas. Pero no puedes deshacerte de él, pues él ha venido para quedarse. Esto nos enviaron en un mensaje, Isaías. Ajá. ¿Cómo ves? No, pues sí, yo pienso que sí, cierto eso. Pues sí, al final de cuentas no sabemos qué es, bueno, malo, pues no sabemos ni en qué momento han sido enviados a este lugar, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues gracias, Isaías. Vamos a continuar con otras llamadas. Y tenemos otra llamada, ¿verdad? Esta es de manera anónima y es acerca de algunas apariciones en una de las carreteras. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, también aquí seguimos en este su programa. No se escucha, a ver. ¿Ahí me escuchas? A ver, como que se oye muy lejos, acércate más. Okay, ¿ahí estamos? Ah, sí, está bien, perfecto. Perfecto, ahí estamos en contacto. A ver, sí. ¿Qué nos vas a contar? Ah, mire, mi historia es... Pues yo soy pues operador de tráfico pesado, camionero, para los amigos. Ajá. Hace un par de años traía yo un camión, pues viejo, se puede decir, de los más viejos, de los más antiguos. Mi camión lo máximo que corría era en 70 kilómetros por hora. Ese día me tocó se puede decir que el último viaje de la compañía. Ya venía tarde. Yo soy de acá, cerca de una comunidad, cerca de Los Rodríguez. Ya venía tarde y venía en lo que es la carretera de San Miguel de Allende hacia Los Rodríguez. Esa carretera como a la 1 o 2 de la mañana se queda sola. Uh-huh. Yo venía más tarde, eran como 3, 3:30 de la mañana. Ya dije, por lo mismo que era tarde en la mañana, pues, dije, no, pues, para ahorrar diésel me vengo un poco despacio, como que ahora no hay tráfico, la carretera es mía. Venía uh-huh. lento, unos 50, 40 kilómetros por hora. El camión que traía yo era realmente viejo, no traía estéreo, no traía pues nada para entretenerme, hacía mucho ruido. Pues sí, un camión antiguo. Uh-huh. Y eso sí, traía muy poderosas luces. No, pues entre lo que es la comunidad de La Cañada, de Las Flores y el puerto de Sosa, venía por ahí y vi que algo blanco flotaba en la orilla de la carretera, pero pensé que era pues basura, un pedazo de hule o qué sé yo. Pero no le tomé atención. Seguí avanzando y en eso aventé el cambio de luces. Al aventar el cambio de luces ya vi que era una mujer que estaba parada pues en la orilla de la carretera. Uh-huh. Esta mujer traía un vestido blanco muy, se puede decir, victoriano, así muy antiguo, muy muy así desgarrado, deshecho, pues como de las polillas. Uh-huh. Para esto ya pensé, yo al momento nunca me imaginé, pues, que yo no venía pensando nada de eso. Yo dije, no, pues al momento de ser alguna persona que parece de sus facultades mentales o algo así, ¿no? Pues me acerqué más, pero entre más me acercaba yo desaceleraba el camión por el miedo de que se fuera a atravesar esta persona y fuera, pues sí, a haber un accidente. No, ya iba más lento, 30 kilómetros a lo mucho, nada más despacio. Y me cambié de carril, o sea, el carril pues contrario, como que era la carretera, dije, está sola, no hay ahorita tráfico. Pero esta persona flotó, caminó hacia el centro de la carretera, lo que era pues la raya divisoria. Y fue cuando me asusté, dije, no, esa persona se me va a lanzar y yo ahorita la puedo atropellar. Entonces casi frené mi camión por completo, lo frené casi por completo. Los frenos hacían mucho ruido, al pisar el freno rechinaba porque era, pues sí, era muy viejo. Ajá. Entonces ya la vi más cerca y dije, pues se me va a atravesar, y me frené y cambié otra vez, regresé y me incorporé a mi carril normal, nada más que esto fue, ella tenía la cara hacia abajo, y ya cuando iba, faltaban unos que serían 10 metros para llegar hacia donde estaba, ella levantó la cara. Lo raro que me tomó a mí es que yo tengo entendido que a las personas nunca les brillan los ojos más que en las fotografías, no con la luz, solo los animales. Ajá. Y hasta personas le brillaban los ojos pues con la luz de mi camión, le brillaban los ojos así como le brillan a un gato, un perro, o sí, un animal. Ajá. Le brillaban, y fue lo que más, pues ahí fue donde me empezó a entrar pues miedito. Al hacer esto, frené todavía más mi camión, porque sí, como que al momento es miedo y es curiosidad pues por saber lo que es. Sí, claro. Al acercarme ya casi al llegar le faltaba un metro, pues me quedó por lo que es mi lado, o sea, lo que es mi puerta, y volteé, y pues mi camión, como era un camión muy viejo, un modelo Dina, me asomé, y la mujer le seguían brillando los ojos, pues, y la vi, era pálida, con el cabello así como hacia adelante, pero le seguían brillando los ojos, y pálida, sin ninguna expresión en la cara, y ella me siguió con la mirada, así como la pasé, ella me siguió con la mirada. Ahí fue donde me entró un escalofrío, y lo que hice fue que, pues sí, ahora sí que le di lo más rápido posible a mi camión, y no volteé, dije, si volteo hacia un retrovisor, hacia el copiloto, va a ir aquí conmigo, y voy a tener un accidente, así que no hice nada de eso, no volteé, firme al volante, y seguí, pero sí, como quiera, sentía esa presencia, que si yo volteaba, iba a ir pues sentada en el de copiloto, y pues sí, eso sí fue la, pues se puede decir que es de todo el tiempo que yo soy camionero, esa vez fue la vez que sí vi algo así, pues sí, se puede decir que carne viva. Ajá. Y bueno, dices ya, cuando la viste a un lado de tu puerta, pues a obviamente... Ver, no te escucho. Digo, ya cuando la viste a un lado de tu puerta, pues obviamente ya no había ningún reflejo de la luz que le pudiera dar. No, ya no, que yo era el último vehículo, pues, vi hacia atrás, hacia adelante, no había ningún vehículo, y al verla por la puerta seguían brillándole los ojos, pero no, ya no había ningún reflejo, porque mi camión, como era viejo, solo traía luces enfrente, no era de esos que traen luces en las orillas, no. Ajá. Y bueno, ¿tú qué te dedicas a esto? Nos dices, bueno, pues es la única vez que te ha pasado, ¿no? No, ha habido otras veces, otras experiencias, pero o sea, la más fuerte que he tenido es esta. Ajá. Es la más fuerte porque sí, o sea, ha habido veces que de repente, por decir, ves por los retrovisores o de repente ves algo así y dices, no, la imaginación me jugó una broma, pero no, esa vez sí, bueno, hace poco, hace más o menos un mes, ahorita traigo otro tipo de camión, un poco más moderno, pero tengo tiempo o días que pasando ahí donde está el puente del Fraile, ajá, si traigo la música o el Civic prendido, se le mete la voz de un niño. Por decir, llevo escuchando algún tipo de canción y o será que mi imaginación o no lo sé. Pero ajá, cuando llevo, hay un niño que va cantando junto con las canciones, o sea, se queda atrás de las canciones, pero es la voz de un niño. O el Civic de repente se oye como la voz de un niño que se ríe o que suelta una carcajeada. Pero ajá, es muy, muy así, muy, se puede decir, imperceptible, y ya, o sea, poniéndole atención, pues, pero mi camión adentro trae unas lucecitas que le puse, pues, abajo, y justo cuando paso ahí, esas lucecitas parpadean. Un día pensé que era, pues, un corto, pero no. O sea, es justamente cuando pasas por ese lugar. Exactamente, justamente cuando paso por ese lugar, y es que como, pues sí, me han tocado viajes muy tarde, he visto veladoras, he visto ahí, y nunca me, o sea, si mi camión va fallando, trato de llegar a San Miguel o trato de llegar a una gasolinera para no detenerme ahí. Ajá. Pero sí, justamente en ese lugar siempre escucho eso, o sea, un niño va cantando, si llevo el estéreo prendido con cualquier tipo de canción que llevo, se escucha la voz de un niño que les va coreando la canción. Ajá. Y sí, pues esas son las, ha habido más, sí, nosotros entre colegas ha habido más experiencias, pero sí, en la carretera nosotros hemos vivido varias experiencias de esas. Oye, y aquí en este lugar, ¿es en la carretera nueva, la que pasa a un costado del puente del Fraile? Ajá, así es. Fíjate, nada más. ¿Y esa te ha pasado a diferentes horas o es alguna hora aproximada que sea, pues que pases más o menos a la misma hora, por ahí frecuente, o cómo es? Sí, más o menos es de las 11:30 en adelante. Ajá. Porque he venido con colegas más temprano y no. Y un día venía con un colega, le dije, es que me pase esto. Me dicen, hombre, es que tú estás loco, ya vamos a esperarnos un momentito aquí en Comfort. Sirve que se hace más tarde, a ver si es cierto. Decir, sí, pues todos traemos Civic, traemos así. Y veníamos platicando por el Civic. Y me dice, oye, ¿tú sí escuchas lo mismo que yo? Le digo, ya ves, le digo que sí. Se dice, ¿en serio? Dice, se escucha un niño que cuando tú hablas, él te corea. Ajá. Le digo, sí, pues es lo que te estoy diciendo, todo el tiempo te lo he platicado. Le digo, además que siempre pues, traemos la música muy recio, le digo, pero si le pones atención a las canciones igual, o si oyen carcajeadas de ese niño. Ajá. Y sí, pues sí, sí me colegas sí me han platicado, dice, yo les quería decir, pero a mí también me ha pasado lo mismo. Pero sí, es, o sea, es de las, se puede decir 11:30 o 12 de la noche en adelante, ahí ya cualquier hora. Ajá. Pero sí, o sea, es lo más... O sea, yo no tengo, que serán unos 6-5 años, pues, en el negocio. Y hace apenas el año, que como un mes que empecé a escuchar eso de ese niño. Pero me imagino que algún accidente o alguna experiencia por ahí. Pues fíjate, pues ahorita con esta llamada, no digo, habrá más de alguno que ya cuando pase por ahí, seguramente quedará poner atención ahí a lo que va escuchando, y pues a lo mejor puede suceder algo, ¿no? Me imagino, pues sí, porque le digo, siempre yo pensé que nada más era yo quien mi imaginación me jugaba alguna broma, pero no, o sea, ya les platiqué a varios colegas y muchos me decían, sí, la mera verdad, nosotros también, pero no, pues no pensábamos igual que tú, que estábamos locos. No, y ahí andando ustedes, que siempre andan circulando en las noches y todo esto, pues seguramente que tienen muchas cosas que les han pasado y visto. Sí, así es, sí. Sí, hace poco un señor ya de avanzada me platicó, pues él es chofer de, puede decir que ahora sí, de los veros buenos, desde que tenía 15 años hasta ahorita que tiene 60 años, sigue siendo un chofer de los buenos. Ajá. Nada más que él es trailero, yo soy portonero, o sea, puede decir, él es trailero, él anda más lejos. Ajá. Y me platicó que cuando él empezó en su carrera, pues no había celulares, no había radio, Nextel, no había nada de eso, simplemente era el famoso Civit, el que se usaba para comunicarse con los colegas, para ver si un accidente, el federal, o necesitaban ayuda. Uh-huh. El señor me platicó que esa vez era joven, él tendría unos, dijo que más o menos 20 años, y traía su trailer acaba de salir nuevo, y yo así que no. Dice que iban en ese entonces la carretera antigua, la libre, que se le llama, que de Celaya a Irapuato. Él iba en ese no me dijo en qué tramo, pero iba, de repente por el Civit habló, dice un colega, así como normalmente hablábamos por claves y todo eso, nos dijo que tuviéramos cuidado, que enfrente había un accidente, que estaba el tráfico parado y que no se miraba pues el accidente, que tuviéramos cuidado para que no fuera a ver más una carambola. Uh-huh. No, pues el señor ya le agradeció, pues gracias, que pues ya nos avisaste, ahorita le aplico los ceros, órale. No, pues llegó el señor y hoy sí vi un tráiler que se volteó y la cabina pues estaba destrozada, y en eso ya empezaron a parar todos los demás tráileros, y no, pues que a todos nos avisaron que estaba el impacto así y así. Dijo, sí, a mí también, es una voz. Y en eso sale un señor, pues, un taxista, y que les dice, ¿saben quién les avisó? Que les dijo, si no, la mera verdad, pues, para el Civit, nosotros nos hablamos por apodo. Dice, yo también venía escuchando lo mismo, es el que les avisó, es el tráiler que está volteado. Dice, ese número, fíjense, la defensa, 1028 y tal, el apodo, no me lo dijo. Uh-huh. Dice, pero fíjense que es el tráiler que está volteado, es, y el operador está dentro, muerto. Y pues sí, como que ahí fue donde me empecé, o sea, dije, entonces todo el tiempo ha habido choferes que han navegado. Sí, claro. Sí, pero sí, o sea, es lo que, o así se puede decir, que arrieros somos y en la carretera andamos. Eso sí. Y sí, todos los operadores, pero no hay operador que no tenga su anécdota. No, la verdad, eso sí, cada historia que hay de las carreteras, y pues les toca a ustedes, a los que andan en el servicio del autotransporte, y a ustedes que pues su chamba es andar pues manejando en las carreteras y sobre todo de noche. Y sí, eso sí es lo que nos pasa. Muchas personas piensan que es porque a lo mejor los trae, bueno, yo no, ni los torteros, no necesitamos drogarnos, los traileros a lo mejor por su trabajo, sí, pero si alguien te platica esa historia, tú dices, pobre trailero, se drogó. Pobre trailero o pobre camionero, andaba bien pasado. Uh-huh. Pero no, sí, que si los invito un día a un viaje por la 57 para que vean nuestra realidad. Eso es cierto. Híjole, bueno, pues muchísimas gracias por llamarnos. Y yo le tenía una pregunta. En la primera historia que nos contó, dijo, no voy a voltear ni quiero ver en la cabina a ver si viene alguien más por ahí, porque pues vaya a tener un accidente, ¿no? ¿Alguna vez tuvo alguna situación así, de esas que se platican, pues de repente ya traes a alguien en la cabina? A mí no me sucedió, a un colega le sucedió, me dijo que igual, él vive en una comunidad cerca de allá de Cortázar, y dice que para llegar a esa comunidad tienes que brincar un canalito. Uh-huh. Y me dijo que, en ese canal, pues igual se ahogaron muchos y varias historias igual. Dice que para pasar el puente, pues el tráiler lo pasa despacio porque tiene que dar una maniobra muy muy en corto, se dice en vuelta en U, y tiene que pasar la caja casi pues a punto de caerse del puente. Ajá. Dice, yo iba bien tranquilo bajando mi tráiler, cuando como de repente por mi propio retrovisor alcancé a ver como que alguien iba a un lado de mí y volteé. Dice, y así como rápido, pues como si alguien se hubiera aventado por la ventana, entonces me espanté y dije, no, me van a asaltar. Le di más fuerte a mi tráiler y otra vez adelante sentía que en el camarote alguien me iba viendo. Yo sentía así la presencia de alguien, pero igual no quería voltear. Y hasta que llegué cerca a mi casa, hay una lámpara, la lámpara dio, y por un espejito que traen ellos, los traileros usan mucho unos espejos arriba para ver pues la caja cuando dan maniobra. Se puede ser un espejo retrovisor que usan ellos. Uh-huh. Dice, alcancé a ver, te juro, que hubo una mujer sentada en mi cama. Dice, y ese día yo iba solo, no llevaba acompañantes, pero iba una mujer sentada en mi cama. Y me acordé ese día de la experiencia esta, y por eso dije, no voltees porque sí, la vas a llevar aquí. Sí, así es. Uh-huh. Oye, pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. No sé, creo que Saúl, tenías ahí algún comentario, ¿no? Te vi inquieto comentar algo. Por ejemplo, he escuchado que eso de la 57... pero no sé qué tenga en realidad, de que muchos la conocen como la carretera de la muerte. ¿Sí escuchó por ahí algo en Saúl? No, repítame. Que le comentaba que muchos me comentan a mí que la 57 la conocen como la carretera de la muerte. ¿Eso es cierto? Así es, es que por decir la 57 hay curvas o por un bache, varios colegas, o igual por alguna historia varios colegas han perdido la vida, y esos colegas todavía siguen, se puede decir que quieren llegar a su último viaje, porque hay un dicho entre camioneros: un camionero nunca muere, solo entrega su último viaje, y si te quedaste pendiente tienes que llegar a tu destino. Entonces varios colegas me han platicado igual, que ellos les han echado raíz a colegas ya caídos. Ah, híjole, eso sí está pesadito. Sí, pues es que igual, ves a alguien que pide ayuda en la carretera. Si ves un tráiler, un camión, te orillas. Si ves otro carro, no, por la delincuencia que ha habido. Pero si nosotros, por decir, lo primero es, aunque no nos conozcamos, un tráiler de otra compañía o un camión, lo primero es bajarnos a qué necesitas o qué. Y no, y varios compañeros, bueno, los que andan en rutas grandes, yo dando aquí en corto nada más, los que andan en rutas grandes, ellos sí me han platicado que sí, varios han subido personas que sienten muy frías y que llegan a un cierto punto donde dicen, aquí bájame, aquí me quedo. Dicen, no, pero si aquí no hay nada. No, pues es que aquí dejé mi tráiler, pero pues aquí no hay tráiler. Ya cuando bajan a revisar dónde está el tráiler, ya se ha ido esa persona. Fíjate nada más. Híjole, estas historias que hay en las carreteras, sí, hay muchísimas y bien, bien interesantes que te transporta. Ahora sí que nos has transportado a varias carreteras a través de la imaginación, y nada más de sentir que eso pudiera pasar, como decías hace un rato, el escalofrío que se siente, creo que lo contagiaste también a quienes estamos aquí en cabina, y seguramente a muchos más ahí en sus casas que nos están escuchando pues a través de la radio. No, pues sí, imagínense, y luego andar solo todo el tiempo, 24 horas, en un pequeño cubículo, una cabinita, y andar viendo historias y pues ver historias, porque a veces te tocan accidentes también muy crueles. Sí. Me imagino que uno se queda como traumado, pero ya no nos impresiona pues nada tan fácil. Pues lo que te digo, el día que yo vi a esta persona, pues el día que me tocó esta historia, al momento pues yo me asusté, dije, es una persona que padece sus facultades mentales, y yo lo que venía cuidando es que no se me atravesara. Sí, evitando el accidente. Ajá, entonces, o sea, todavía yo al momento reacciono, pero si es alguna otra persona, pues, ¿qué está haciendo una persona? Pues una mujer sola a las 3 de la mañana y de blanco en la orilla de la carretera. Sí, así es. Pero sí, así es lo que nos toca en las carreteras. Pero sí, les invito a los que les gusten las historias, que un día por ahí naveguen en el puente del Fraile, más o menos a las 12 de la noche, prendan la música y van a escuchar al niño. Pues ahí está su invitación. Y pues a ver cuántos se animan y cuántos tienen, pues les decimos la suerte de escuchar algo. Sí, la suerte. Bueno, pues así lo dejamos, a ver quién tiene la suerte de escuchar algo por ahí en el puente del Fraile, obviamente ya en esta que es la carretera nueva, porque antes, bueno, en el puente el que se hacía angosto, pues ahí esa era otra de las historias, ¿no?, del puente del Fraile, el fraile que se aparecía ahí en ese lugar. Sí, pues no me tocó, sino que ya cuando yo empecé ya era la carretera nueva, pero sí, como que era la persona que a mí me enseñó el oficio, es una persona más grande, y decían que sí, que estaba muy peligroso esa maniobra ahí, por lo mismo que estaba muy angosto, que varios habían perdido la vida, y aparte que porque creo se le subía el fraile a su tráiler. Sí, es que bueno, muchos hablaban de que pasaba esto, de ya cuando sentían la presencia o la veían, pues no podían evitar el accidente por la distracción, por el susto, por lo que fuera, ¿no? Sí, así es. Bueno, híjole, pues muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros, y bueno, pues un saludo para usted, para todos sus colegas, y la mejor de las suertes pues en todas sus rodadas, en todos sus caminos que tengan, sobre todo en las noches que sabemos que pues también pues van peligrando, y pues les deseamos lo mejor y con mucho cuidado que anden por ahí en las carreteras. Gracias, se le agradece. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, y cuando tenga otra historia más que se acuerde, nos vuelve a llamar. Ya está, gracias. Muy bien. Un saludo para mis hermanos, ellos saben de quién se trata, así que saludo para mis hermanos. Saludos para ellos. Sí, gracias, adiós. Gracias, buena noche. Buenas noches. Bueno, pues interesante todo esto que acabamos de escuchar, y bueno, pues casi estamos llegando a la parte final de este programa, pero fíjate, antes vamos a dar lectura a esta, es otra carta que nos llegó por aquí, y dice así, la historia comienza así. En la colonia Guadalupe vivía una familia conformada por los papás, dos niñas, una de 10 años y la otra de 8, y un bebé recién nacido. Todas las noches las niñas lloraban porque no querían ir a su habitación. Ellas decían que veían a una mujer en la ventana que daba hacia la calle, y les hablaban por su nombre, y a ellas les daba mucho miedo. Pero sus papás no les creían y las mandaban a su habitación. Una noche, las niñas estaban dormidas cuando de repente en una de las camas se apareció una silueta de una mujer y comenzó a hablarle a la niña que dormía en esa cama. La niña despertó y vio cómo la silueta se subía encima de ella hasta llegar a su rostro. La niña cerró los ojos, pues tenía mucho miedo. Intentó moverse, pero no pudo. Quiso gritar, pero le fue inútil. De repente, comenzó a escuchar como una respiración profunda y al mismo tiempo una voz le susurraba al oído: «Ven conmigo». Ella, con mucho miedo, abrió los ojos y vio aquel rostro descarnado. Estaba a centímetros de su cara. En eso, Hizo un gran esfuerzo y salió un grito de su boca. ¡Mamá! Quien en cuestión de segundos, la mamá y el papá llegaron a la habitación. Pero aquel ser se había ido. Esa noche durmieron en la habitación de sus papás. A la mañana siguiente llevaron un sacerdote a bendecir la casa. Y desde entonces dejaron de suceder cosas extrañas. Bueno, pues esto nos lo hizo llegar Nubia, a quien le enviamos un saludo, y bueno, pues nos hace, nos comparte estas líneas, y bueno, pues aquí tenemos un regalo también para ella, ¿verdad? Nos estaremos comunicando con ella gracias a esta carta que nos hizo llegar, y Saúl nos explica cuál es el regalito que tenemos por aquí para Nubia, que bueno, pues nos envió esta redacción. Así es, dice, ya le dimos el primer regalito. Se trata de una turquesa. La turquesa en la antigüedad era para atraer el dinero, atraer la fortuna y atraer el amor. Entonces, ahí está el regalito. Si gustas, hay un conjuro especialmente para la turquesa, pero ese lo hay que buscarlo y haces el conjurito y nunca te va a faltar ni el dinero, ni el amor, y mucho menos la tristeza. ¿La tristeza? No, siempre va a estar contenta. Ah, ok, yo dije, no te va a faltar la tristeza, entonces no me lo conjures, por favor. Bueno, pues ahí está, y nos mandan una historia que mañana vamos a tener por aquí, ¿verdad? Así es. Muy bien. Gracias, hasta mañana, por aquí nos estaremos escuchando en su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo.